You. Barrio Canino. Barrio Canino. ¡Hey! Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche, que vienen en metro y no en coche. Esto es Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid. Hoy no es tarde de perros, aunque para nosotros todos los viernes son tardes de perros. Hoy no hace calor, hoy no llueve, hoy hace un día ideal para pasear y también para ponerse un poco nostálgico, porque estos días así grises... Y a eso nos vamos a entregar hoy en cuerpo y alma, en pelo y en pulgas. Juan Carlos te saluda y bueno, pues esto es Barrio Canino y estaremos aquí hasta las 6 de la tarde en directo. Como siempre, en muy buena compañía. ¿Qué tal, doctor Harry? Muy buenas tardes. Visto que vienes hoy muy lírico, te sale la poesía por los poros. Los pareados nada más. Esos ripios. Sorripios que no son al azar. Todo aquí en Barrio Canino todo está muy hilado siempre. No hay nada que pudiera parecer, no decimos que no, pero no hay nada al azar nunca. Y también tenemos hoy al profesor M con nosotros. Hoy es un día muy especial para el profesor M. Y cuéntanos qué perspectivas tienes hoy. Pues muy buenas tardes. Hoy tengo perspectiva de ejercer de vehículo de un tremendísimo autor que de hecho debería estar de cuerpo presente y sin embargo solo va a estar su voz, pero creemos que nos va a acompañar y que vamos a estar en la mejor compañía posible. Sí, señor, porque hoy es un programa más para nosotros, pero no es en el fondo un programa más, es un programa muy especial. Hoy vamos a hablar del recientemente fallecido y poeta Tomás Segovia, que debería haber estado aquí con nosotros y lamentablemente no va a poder estar porque, pues como ya he dicho, ha fallecido hace unos días y no podíamos dejar que el programa se quedara en el olvido, sino que todo lo contrario, queremos hacer un programa especial, más especial quizá que si hubiera estado él todavía aquí, ¿no? Hombre, no, yo creo que hubiera sido mucho más especial si él hubiera podido estar aquí, pero lo que no se puede perder es su voz. Porque era un hombre de una clarividencia, de una inteligencia extrema y creo que su voz es muy importante y gracias a que es un escritor podemos acceder a su voz a través de su palabra. Así que de alguna forma es como si fuese un invitado más. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer fundamentalmente es oírle. No, este programa no pretende hacer un estudio crítico acerca de su obra en absoluto, sino únicamente servir de vehículo para que su voz llegue a todos, porque sin duda lo merece. Ajá, bueno, en el fondo es disfrutar, que es lo que pretendíamos hacer, ¿no? Y mucho más en estos días que la verdad que no oímos, no sé vosotros, pero... La verdad que aquí nosotros no hacemos más que oír hablar constantemente de elecciones, de urnas, de votos, de leyes, y la verdad que hemos pensado que nadie nos podía dar más luz y más clarividencia, sobre todo, no solamente sobre las elecciones, sobre las urnas, sino sobre todo en la vida en general, que Tomás Segovia. Así que bueno, vamos a dejarnos llevar un poco por su poesía y vamos a dejarnos un poco por el profesor M que nos guíe en la luz de Tomás Segovia. Un Tomás Segovia, además, que tenemos que confesar antes de que empiece este homenaje que vamos a hacer, que en realidad la mayor parte de nosotros, en realidad yo creo que todos, menos el profesor M, apenas conocíamos hasta que en los primeros programas ya de Barrio Canino, con aquellas primeras listas de invitados a entrevistar, de entrevistables, siempre el profesor M soltaba Tomás Segovia. Hay que entrevistar a Tomás Segovia. Y yo no le conocía, pero a raíz de que el profesor M empezó a nombrarlo semana tras semana y de que estaba en nuestras listas. De hecho, hay un guión de Barrio Canino hecho hace ya casi 3 meses para entrevistar a Tomás Segovia. Pues hemos ido conociendo un poco y indagando desde nuestro bajísimo conocimiento inicial hasta un inicio de fascinamiento, ¿no? Por todo lo que en principio Paco nos había contado y después más o menos hemos ido leyendo, en mi caso especialmente casi esta última semana, porque a pesar de que Paco decía, yo he ido dejando la tarea y bueno, finalmente lo que he descubierto es que hay cuatro hilos fundamentales en la obra de este hombre: amor, sexo, desarraigo y disidencia. Uh-huh. Y sobre esos cuatro temas hoy tiene la tarea de hablarnos el profesor M y de hacernos comprender en qué medida y de qué forma hablaba Tomás Segovia de estas cuatro cosas. Ajá. Sí, efectivamente. Pero bueno, antes que nada, este programa tiene un orden y aquí no se hace nada al azar y llega el momento del tema canino, ¿no? Efectivamente, el tema canino. Hay en la lista musical que vamos a disfrutar, va a rondar alrededor de un poco, está vertebrada alrededor de los temas que eran un poco constantes en la poesía de Tomás Segovia, pero en el caso del tema canino había que ceñirnos a esta ley, ¿no? Tiene que aparecer la palabra perro por algún lado. Así que, de alguna manera, hemos tenido... Hay dos. ¿Cómo lo hacemos? Pues... Hay dos, yo tenía pensado, uno es de Juanfran y el otro le puse yo, porque nos habíamos ahí contrapeado en internet. Yo iba a dejar que Juanfran pusiera el suyo, pues porque era el primero, pero como no estaba, voy a dar un golpe de efecto. Ahí está. Y porque supongo que él querría presentar aquel tema que traía, así que vamos a poner el que he traído yo. Vamos a tomar una decisión aquí unilateral y vamos a dar un golpe de efecto. Es un tema que se llama... tengo ya aquí puesto Amores de Perros, pero no es así, no sé en qué momento se me ha transmutado. Rumba. Es Rumba de Perros. Y es un tema de Amparanoia. Ya hace casi 10 años que publicó este tema dentro de uno de sus discos, probablemente el disco más aclamado de Amparanoia, también el disco que más le lanzó quizá a aquella fama bastante consolidada que llegó a alcanzar en su momento Amparanoia. El disco se llamaba... Somos Viento. Somos Viento. Discazo. Y este tema quizás no sea de los que más conocidos fueron a posteriori del disco, ¿no? Pero sí que fue un tema de amores que se unen por la noche y que se separan por la mañana, ¿no? Y dice Amparanoia, como los perros sin dueño. Y bueno, pues a esos perros sin dueño los presenta el destino y únicamente, como dice Amparo en esta canción, pues los separa nada más que la distancia. Y sin embargo, a pesar de esos amores efímeros, pues son amores sinceros, ¿no? De alguna manera veía un poco reflejada ahí esa idea del amor que nos transmitía en algunos de los pocos poemas que he leído hasta ahora de Tomás Segovia, de esa idea del amor, ¿no? Sincero pero efímero, ¿no? Y bueno, pues además luego, pues un poco revisando la historia personal de Amparo Sánchez, Amparanoia, salvando las distancias, pues de alguna manera veía ciertos paralelismos en el tema del desarraigo, ¿no? De una persona que sale muy joven de su ciudad natal, ¿no? Se viene a Madrid con su churumbel muy joven. Aquí en Madrid, Amparo Sánchez, Amparanoia, conoce a Manu Chao, que tiene mucho que ver en ese éxito inicial de Amparanoia. También en la época madrileña de Manu Chao, ya en la etapa final de Mano Negra. Después, Amparo Sánchez va a vivir a Barcelona. Y crea ahí un triángulo, ¿no?, de desarraigo entre Granada, Madrid y Barcelona. Y bueno, pues también llega un momento de su vida en el que el apoyo a causas sociales y políticas le lleva muy cerca todo el tiempo de México, con apoyo muy expreso allí y aquí al EZLN. También veía ese paralelismo con Tomás Segovia, ¿no?, que tenía a ambos lados del charco muy querido, especialmente en México, donde además ha fallecido estos días recogiendo un premio. Y bueno, pues veía de alguna manera ese paralelismo, ¿no?, de el éxito a ambos lados del Atlántico y el desarraigo y tal. Y esta Rumba de Perros, sobre todo, me gustaba ese tema, ¿no?, que de alguna manera y de una forma muy diferente a lo que inicialmente hacía Tomás Segovia, acababan un poco hablando de lo mismo, ¿no?, y casi un poco en el mismo tono. Así que vamos a escuchar a Amparanoia, Amparo Sánchez ahora. Y bueno, pues su tema Rumba de Perros, ¿por qué no? Es la historia verdadera de la rumba y la nostalgia que se unen por la noche, ay, y se despiden por la mañana, como el perro sin lloviendo a la puerta de casa. Me los presentó el destino. Me los quita la distancia. Ay, amores sinceros. Dicen la verdad. Dime solo la verdad. Ay, amores de cuento. No son realidad. Aparecen y se van. Hay amores que no hablan ni ladran, no. Hay amores, hay los amores de perros entre tú y yo. Se lamen dándose besos, dándose amor. Y la cama y la luna nos dan calor. Nos presentó, nos separó. Hay amores de perros, hay. Hay amores de perros, hay. Hay amores de perros, hay. La mujer se han quitado. Estaba en paranoia y, como decíamos, esto es Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid. Y hoy en Barrio Canino, por primera vez en los 16 programas que llevamos, hoy es el 16, en los 15 anteriores ha habido al menos uno o varios invitados. Hoy, por primera vez, no hemos invitado a nadie. En realidad, como decíamos antes, nuestro invitado de hoy era Tomás Segovia y vamos a estar con él estos días para grabar una entrevista que inicialmente iba a ser mañana, al final habíamos dicho que fuera hoy y tal. Y, como decíamos, Tomás Segovia, ya sabíamos que arrastraba una enfermedad hace bastante tiempo y ha fallecido esta semana, el martes, en México. Hoy no tenemos ningún invitado, pero nuestro invitado en realidad es los textos que escribía Tomás Segovia y a los que vamos a dedicar hoy la mayor parte de este programa, que podéis seguir también en Twitter, en las cuentas @agorasolradio y en la cuenta @barriocanino. También tenéis nuestro correo electrónico barriocanino@yahoo.es o nuestra página de Facebook para poder contactar con nosotros y también nuestro blog, barriocanino.blogspot.com, donde tenéis todos los programas y también algunos vídeos para descargar. Así que, sin más, bueno, ya también vamos a comentar un tuit que nos manda el Enuski en T o algo así, que está al loro de las cosas y dice que le mola que cuando suena aquí el timbre, porque le da un rollo casero aquí a la radio. Si es que, y ya le contestaba yo que es que aquí estamos como en casa, nos faltan las zapatillas y la bata. Ese timbre era el timbre de Juan Franer, que ya está aquí, por fin. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal? Pues bien, llego apuradito, sin comer. He salido sin comer de casa corriendo. Ostras, Uno se da la vuelta y te dan un golpe de mano. Te han quitado el tema canino, ¿eh? No te digo más. Yo he confesado que iba a... Bueno, era el tuyo el que vamos a poner, pero como no estabas, hecho un golpe de efecto ahí. Bien hecho. Bueno, vamos a dejar que el profesor M, que es la persona que hoy mejor nos puede ilustrar sobre Tomás Segovia, nos deleite con esos libros en blanco que escribía Tomás Segovia. Sí, bueno, lo primero, ya sabéis, he comentado, no tengo ninguna intención de hacer una biografía ni un programa crítico en absoluto, solo de oír su voz, pero sí comentar, bueno, mi experiencia, que él nació, como has dicho, tuve en el año 1927, emigró a París primero, a Casablanca después, y fue acogido muy, muy niño aún en México durante el gobierno de Cárdenas. Se le llegó a llamar el nómada porque vivió en muchos países, realizó muchos trabajos y amó a muchas mujeres. Cuando yo le conocí, él tenía más de en torno a los 20 años más o menos y él tenía que estar cerca de los 80, pero sin duda el más joven de los dos era él. Vamos a leer un poema, se titula El 26 de abril y bueno, este poema me lo ha enviado un amigo llamado Manuel, apellidado El Poeta, y al que conocí leyendo un poema de Tomás Segovia en una fiesta en la Sala Siroco sobre un escenario, y tiempo después el destino llevaría a Tomás Segovia a llamarme a mi puerta, y fue una fortuna increíble poder conocerle. Dime, vida, dime, tiempo, voy demasiado a prisa. El amor, como todo lo fértil, tarda. Todo lo que ha de vivir se hace esperar. Es mortal arrancar de sus raíces el destino. Lo sé, no se atropella el don, no se apresura lo que germina, no se roba el mañana. Sé que rebaso todos los abrazos, sé que apenas me entienden las horas. ¿Puedes seguirme, viento? ¿Puedes alcanzarme, pensamiento? No crezco adrede, no puedo detenerme, no puedo reprimir la llenazón. Prolifero de mundos, pululo en continentes, estoy lleno, habitado, preñado, emito más de la cuenta, perturbo el orden y el repartimiento, y sin embargo, si supieras cuán cuidadosa es mi celeridad, cómo aquí dentro sabe el milagro esperarse a sí mismo, milagrosamente dócil, y lo que boga en el vértigo es una gran paciencia pensativa, y toda esta intemperancia, callado desprendimiento, y estas líneas precipitadas que pisotean la cadencia, laboriosa inscripción, porque son inabarcables las regiones del reino. Pero juro que yo voy despacio, recorriéndolas poco a poco, en su minucia, palpando humildemente y sin saltarme nada. Juro que no me escapo, que no subo a mi casa a su propio tejado. No estoy corriendo, amor, quien corre es tu prodigio. Yo sigo estando aquí, a tus pies sentado, en tu silla solícita, sin que la gloria se me suba a la cabeza. Adiós, alma, cifra, como te llames. Si no me hubieras dado ya antes tanta carga, si no tuviera tanta edad mi tráfago, se habría disipado ya en la inercia del aire este amor que me lo da todo regalado, sin haberlo pedido, solo para que yo, en mi invencible intemperancia, lo ponga entre sus manos sin guardarme nada. Help me, I've got no soul to tell. Hace muchos años que estoy en clara disidencia con casi todas las ideas aceptadas sobre la modernidad. Su sentido y su valor más aún se sobreentiende sobre eso que llaman posmodernidad. Últimamente, sin embargo, me parece haber percibido algún posible signo de irritación ante mi contumaz impertinencia. Es posible que me equivoque y que solo mi vanidad me lleve a suponer que molesto a alguien, pero me gusta verlo así, porque me parece que nos estamos acercando muchísimo a una crisis en la que va a ser inevitable revisar muchas ideas. Esa revisión me parece que empieza a emerger de manera relativamente más franca y saludable en temas políticos y morales. Cada vez son más y más coherentes las dudas sobre el modelo de sociedad que hemos estado tratando de aplicar y sobre todo, diría yo, sobre el modelo de ser humano que hemos dado por bueno. Los que nos llamaban con odioso triunfalismo nostálgicos del pasado muestran cada vez más claramente el estrangulamiento de la ética que había detrás de ese chantaje. Nostalgia del pasado quiere decir simplemente nostalgia de lo humano. Pero estoy hablando de una crisis que se acerca, pero que todavía no se impone. Y he dicho que la hipocresía durará con seguridad más que el siglo. Mientras tanto, sigo creyendo que un pensamiento que aspire a alguna lucidez y honradez no puede tomar otra forma que el de la resistencia. Una resistencia que, como suele suceder también en la historia política, fue mucho tiempo reprimida, vituperada y más o menos clandestina, pero que ahora puede permitirse cada vez más mostrarse a rostro descubierto. Pienso que el mundo actual ha llegado a una situación verdaderamente enferma en las relaciones entre las instituciones sociales y lo social tal como se vive. Seguramente el aspecto más trágico, objetivamente, de esta cuestión es la brecha enorme, sin duda en todos los países hoy, pero en algunos de manera especialmente escandalosa, entre las instituciones democráticas y la democracia efectivamente vivida. Terminaré estas notas celebrando, por lo menos, la gran ventaja de esta situación, que es la imposibilidad de que una postura disidente, que no se deje absorber por el pensamiento correcto, se convierta a su vez en instituida, en sistemática, en establecida. En el pensamiento, en efecto, no hay una posible oposición. Lo único posible, fuera de la sumisión, es la resistencia. Bueno, este texto forma parte de Resistencia, ensayos y notas, escrito entre 1997 y el año 2000, y en concreto este texto se escribió en Madrid en enero del 2000. En él se revisan los conceptos de modernidad y posmodernidad adscritos al arte, pero dado que aquí estamos hablando del 15M, he seleccionado fragmentos más concernientes al apartado político y social, y para mí resulta impresionante cómo este hombre en el año 2000 preconizaba una crisis en unos años en el que se iba a poner en tela de juicio la raíz de la democracia por la diferencia entre lo que se denominaba como tal y lo que efectivamente se vivía. Y este tipo de gente lo que tiene es una lucidez tremenda. No sé a vosotros qué os habrá parecido. Pues no solamente tienes razón en esto que acabas de decir, sino que además creo que oyendo las palabras de Tomás Segovia vienen a resumir un poco inquietudes que todos tenemos un poco en estos días, ¿no? Bueno, que puedes haber tenido toda tu vida, ¿no? Pero que justamente ahora mucho más. La diferencia entre lo que se considera, digamos, justo socialmente hablando, a nivel de la administración, ¿no?, de los gobiernos, y lo que podría ser justo socialmente hablando para la sociedad realmente, ¿no? Y luego un miedo muy grande, hay un párrafo que me ha gustado mucho en el miedo a que aquello que tú consideras, digamos, propio e interno, que acabe institucionalizándose, ¿no? Eso es algo que es una constante de miedo en el 15M, yo creo, permanente y que incluso a veces, a mi entender, un poco enfermiza, ¿no? pero que bueno, que siempre en algún momento hay que estar alerta con todas estas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que lo de la institucionalización yo creo que siempre ha corrido parejo a cualquier manifestación artística, cualquier movimiento social que se haya declarado disidente respecto al pensamiento oficial, pues desde el surrealismo, el pop art, el punk, el pensamiento revolucionario político, pues socialista, lo que sea, y siempre está presente este miedo a que al final se convierta en una especie de norma, ¿no? Y en una especie de dogma y no se sepa salir de ahí. Uh-huh. Y eso, pues evidentemente también está presente en el 15M, pero bueno, hasta en nuestro corto periplo que llevamos, la verdad es que hasta el momento se está sabiendo sortear. Bastante bien. Sí, a veces demasiado incluso. De todas formas, el caso es que hablando de la disidencia, ¿no? Que es un poco uno de los temas permanentes, incluso en el primer poema que nos has leído también se veía, y incluso la figura de Tomás Segovia como un poeta que el hecho de la disidencia parece que condena al ostracismo a veces. No es un poeta mundialmente conocido, ni que todo el mundo sepa quién es, es decir, no es Pablo Neruda, ni cosas de estas. Sin embargo, trata temas sociales al igual que lo podía hacer Neruda. Quiero decir, en cuanto a la temática, la forma de tratarlo sí que es distinta. Hay una diferencia, es que Tomás Segovia fue un disidente, mientras que Pablo Neruda no. Era lo opuesto. Claro, exacto. Pablo Neruda, aparte de tener una capacidad verbal y poética impresionante, se adscribió al Partido Comunista. Y se gustaba a sí mismo bastante. Se gustaba a sí mismo bastante, sí. Y además llegó un momento que consideró que su deber como escritor era hacer publicidad del Partido Comunista. Uh-huh. Tomás Segovia, sin embargo, nunca ha tenido el aparato político publicitario que te da un partido político, sino que en su labor de disidente siempre caminó solo y con la gente que quería, y nunca se decidió a adscribirse a ninguna corriente de forma clara, sino que él se limitó a seguir su camino y ya está. A mí me interesa sobre todo la búsqueda de lo humano. Es decir, cuando dice que la nostalgia del pasado quiere decir simplemente la nostalgia de lo humano, no sé si lo habréis leído o no, pero en El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que era un autor que durante años fue muy amigo de Tomás Segovia, se habla precisamente de que el drama de la sociedad moderna es cómo poco a poco se está alejando al hombre de lo humano. Y de alguna forma creo que también todo este movimiento busca de nuevo encontrarse al hombre en la calle, la sensación esta de tocarte en la plaza, de mirarte cara a cara y no sentirlo como una agresión, que es lo que nos suele ocurrir en la ciudad, ¿no? Que enseguida estás alerta. Creo que es uno de los elementos raíces. Es el mayor logro, yo creo, sí, de todo esto. No sé con quién comentaba y nos reíamos acerca de la Plaza del Carmen. La Plaza del Carmen es realmente un ágora día y día, día tras día. O sea, es que tienen asambleas ahí, de un montón de comisiones. Mismamente nosotros en la radio nos reunimos ahí y es que, de alguna manera, ver tanta gente sentada, charlando tranquilamente, en grupos, eso sí es factor humano, realmente. Todo lo demás, porque claro, dices, es que esto se basa mucho en las redes sociales. Sí, se basa en las redes sociales, pero el encuentro face to face es la clave del asunto. O sea, la base social es la tecnología, por decirlo así, pero lo que se quiere conseguir al final es precisamente eso, es el encuentro humano. Uh-huh. Que yo siempre he dicho que a mí es una de las cosas que más me gustó de aquel ya que parece tan lejano 15M, uh-huh, donde veías que la gente hablaba por la calle de pues hablaba de política, no de política en el sentido PP-PSOE, sino de, pues estaba la ley electoral, se estaba hablando de inmigración, se estaba hablando de un montón de cosas, y no solo dentro de las comisiones, sino en todos lados, y en todos los corrillos que se formaban alrededor de todas las asambleas, ¿no? Yo creo que ha sido y es, porque sigue siendo algo bastante bonito. Sí. Y además da la posibilidad a la gente de tener herramientas, herramientas de palabra. Hay gente, pues, afortunadamente, está muy informada en la vida y sabe de todas las cosas, y cuando se ponen a hablar en una conversación acerca de política o cualquier tipo de tema social, tienen un discurso elaborado y es fantástico. Para todos los demás, todas estas asambleas nos han venido perfectas porque nos han ayudado a crear opinión, nos han ayudado a tener un discurso y a saber un poco de lo que hablamos. Y eso en un tiempo en el que todavía las agencias publicitarias y los creativos están hablando de que el factor boca a boca todavía funciona, ¿no? Para publicitar desde una película hasta cualquier mierda de producto, pues, joder, está claro que sigue estando presente. Mira, acerca de la palabra en la poesía de Tomás Segovia, diríamos que la poesía, su lenguaje es una tabla de salvación. O sea, esto nos lleva enseguida a la frase bíblica, ¿no? De una palabra tuya bastará para salvarme. Lo bonito de los escritores es que en lugar de decir eso, como son muy subiditos, lo que dicen es una palabra mía bastará para salvarme. Es decir, es tu propia labor la que te puede ayudar. El caso de Tomás Segovia escribió: envuelto en mi lenguaje, voy envuelto en el mundo. Es, bueno, lo relaciona mucho con la concepción lingüística de Wittgenstein, que solo tienes mundo a partir de tu capacidad lingüística. Y en esta lucha de palabra es precioso, porque además sé que lo cumplió hasta el último día. Encontramos un poema titulado Mientras, que dice: mientras no quiera el tiempo dejarme de su mano, saldré cada mañana a buscar con la misma reverencia. ha habido un traspapelamiento. Un traspapelamiento. Bueno, luego retomaremos ese poema. ¿Ha sido poema tu palabra? bueno, yo creo que vamos a hacer un inciso musical en este tema, que además viene al pelo ahora mismo. Hablando de disidencia, hablando de palabras, de la facultad y de la facilidad del verbo y de la palabra, nos hemos traído hoy para compartir con vosotros a un grupo, una banda que triunfó aquí en España en los 80, de Ribos Arias, cuyo alma mater, líder, Poch, pues tenía esencialmente, yo creo que más que facilidad de palabra, diarrea verbal probablemente, pero sabía utilizar las palabras y en uno de los temas más famosos, probablemente el más famoso, Branquias bajo el agua, que es el que vamos a oír hoy, vamos a encontrar cómo jugar con las palabras, a veces con sentido o sin sentido. Quizás habría que preguntarle al autor de la letra qué sentido tiene para él todo lo que vamos a oír, pero desde luego para todo el resto de personas que lo oímos puede parecer un simple galimatías que a la larga acaba no siéndolo. Vamos a oír a ver qué os parece Branquias bajo el agua y a ver lo que dice, si os parece o no un galimatías. We'll be right back. Barrio Canino. Aquí seguimos en Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio. Nos puedes escuchar en directo a través de madrid.tomalaplaza.net. Y estamos también ahí en el Twitter. Y bueno, ya estaremos también en el blog Canino, en barriocanino.blogspot.com. Hoy hablando, como decíamos antes de esta canción de Ribos Arias que acabamos de escuchar, hoy hablando de Tomás Segovia. Tomás Segovia y la disidencia, de momento. Y la verdad es que estábamos comentando que de Ribos Arias son un ejemplo de disidencia puro y duro, porque la verdad que se les ha intentado colocar muchas veces en... Se les intenta etiquetar, ¿no? Desde punk a la movida, lo que sea. Pero realmente yo creo que hacían un poco lo que les daba la gana. Y eran, y son un ejemplo de disidencia, ya lo comentábamos antes, lingüística y de disidencia sonora. Y si para aquellos que conozcáis las creaciones, los discos de Ribos Arias, sabéis de lo que estamos hablando. Para todos los demás, deciros que utilizaban lenguas, idiomas varios, variados e inventados algunos. Quiero recordar que hay un tema por ahí que a veces son gritos en medio alemán o algo así. Pero bueno, y la verdad que bueno, estábamos comentando que la vida de Poch, con un principio en Ejecutivos Agresivos, ¿no? De aquí pasó a de Ribos Arias y luego tuvo una breve una de carrera en solitario. Y bueno, se ganó la admiración de trabajar en la disidencia. Lo que decíamos antes, no siempre es gratificante, ¿no? Porque la mayor parte de las veces te condena al ostracismo, al desconocimiento por parte de todo el mundo, ¿no? Nadie sabe quién es disidente, como no te adscribes a nada, pues no estás en ningún grupo, no eres nadie, pues ya está. Y la verdad que, sin embargo, Poch sí que se ganó bastante el respeto de, sobre todo de sus compañeros músicos, que sí disfrutaban de su obra, y llegaron a hacer, ¿no? Un disco homenaje, ¿no? El Poch, el chico más pálido de la playa de Gros. El chico más pálido de la playa de Gros, donde había gente desde, estaban pues desde, si no me equivoco, bueno, desde Quique Turmix hasta hasta Negu. Hasta Negu, sí. Estaba dudando si era Negu Cortatu, no era Negu. Sí, sí. Y había, vamos, todo tipo de gente en ese disco. El Dios salve al Lendakari, ¿no? Dios salve al Lendakari. No es un Rastafari, no. Ni un Chistulari. No es un Chistulari, sí. Bueno, pues estábamos hablando de la disidencia en la obra de Tomás Segovia. Y vamos a ir más allá todavía de la disidencia. Sí, vamos a seguir hablando este hombre, Tomás Segovia, a pesar de ser un disidente, al igual que Poch, pero creo en otro ámbito y de otra forma, tuvo un reconocimiento, ha tenido un reconocimiento importante porque era un gran autor, ¿no? Sin embargo, hablamos de él como alguien solitario. Entonces, vamos a leer un fragmento de una entrevista de Armando G. Tejada, que en 2005 le hizo tras conseguir el premio Juan Rulfo por unanimidad. Tomás Segovia se preguntaba acerca de por qué le habían dado ese premio, ¿no? Se lo preguntaba en voz alta y vamos a oírle. Los premios también son eso que se llama consagración. ¿Qué es lo que yo consagro? Yo no pertenezco ni a un país ni a otro, ni a ningún grupo, generación, corriente literaria ni nada parecido. Esto no lo he buscado, simplemente creo que así fue mi destino. Pero desde que he andado de un sitio para otro, cambiando de países, incluso de regiones dentro de los países, a lo largo de mi vida he ido cambiando de todo, incluso de esposa, y así he vivido toda mi vida. Nunca me he arraigado ni a un país, ni a una época, ni a un matrimonio. Por eso me extraña más la concesión del premio, porque cuando se consagra algo, se hace porque eso mismo que se consagra ya está arraigado. Y yo creo, insisto, que no soy consagrable. Es decir, ¿qué es lo que consagra consagrarme a mí? ¿No será la disidencia, en el sentido etimológico de la palabra? ¿Esa verdadera disidencia que significa no estar arraigado en nada? Seguramente soy muy optimista, pero en ese sentido creo que sí soy un poco ejemplar para el futuro, porque me parece que la condición del desarraigo va a crecer cada vez más en el mundo moderno. A los desarraigados tendrán que tomarlos en cuenta cada vez más. Son otros los que deciden por los desarraigados, y eso pone de manifiesto una cuestión esencial de la democracia. ¿Quién decide, por quién y con qué derecho? Dream on my dream. You build me up, then you knock me down. You played a fool while I played. De la disidencia al desarraigo. Madre mía, nos estamos alejando cada vez más de nosotros mismos. ¿Cuánta razón tiene Tomás Segovia en estos últimos versos? Y cómo en algún momento determinado de nuestra vida, o incluso perteneciendo a movimientos, que en un principio ser un disidente o un desarraigado no tiene por qué hacerte permanecer en la soledad, la verdad. Puede ser disidente con más gente, un grupo de disidentes o de desarraigados, que de alguna manera todos en algún momento lo hemos podido pensar. ¿Cómo encaja eso la democracia? Creo que en cierta forma la democracia se hizo para, precisamente para proteger a los disidentes, ¿no? O sea, hay un núcleo social duro, potente, medio, que podríamos decir que se protege a sí mismo al ser mayoría, y la democracia es un sistema legal que lo que intenta es proteger los márgenes de esa sociedad, creo, si no, no le veo mayor sentido. Sí, efectivamente, y es que además este discurso lo he oído muchas veces, pero lo siento mucho. Debe ser que lo que tenemos hoy en día no es una democracia, porque no me da la sensación en absoluto de que sea así. No sé vosotros qué pensáis, pero... No, sí, yo la verdad es que lo he discutido muchas veces y siempre hablando así de manera sencilla y concisa, es la democracia es el gobierno de la mayoría. Y yo siempre añado, respetando a la minoría, que siempre está ahí. Eso es lo que debería ser la democracia. Eso es lo que debería ser, efectivamente. No lo que es, evidentemente. Estamos en, más que democracia, partidocracia, ¿no? Porque tenemos dos partidos que se alternan y son los que mandan y ya está. Y que en teoría deberían defender los derechos, claramente lo que estamos hablando, de incluso de las minorías disidentes. Parece que no lo hacen, ¿no? No sé, me da la sensación de alguna manera. No sé yo si... ahora mismo, bueno, estos días estábamos hablando de después del 15 de octubre, ¿no? Y de la, bueno, vamos a llamarlo manifestación, de la muestra de voluntad popular que hubo en la calle, la falta de datos que ha habido después acerca de cuánta gente hubo, cuánta gente no. Se manejaba una cifra de 500.000 personas, que bueno, era una cifra que se daba desde Toma la Plaza, ¿no? Pero no hubo ninguna cifra oficial, ni desde la administración, gobierno, policía, etcétera. ¿Estamos siendo reconocidos? ¿Somos disidentes? ¿No lo somos? No sé, de alguna manera me da la sensación de que al no haber un reconocimiento, quizás una mala costumbre la que tenemos de ver cada vez que pasa algo de esto números reflejados y parece que te reconocen, ¿no? Éramos 200.000, ah, qué bien, yo estaba en los 200.000. Si no hay número, no estás en ningún sitio, no eres nada, no hemos salido, o que no ha pasado, no lo sé. Es un poco extraño. Puede ser directamente la estrategia de la ocultación, ¿no? Todo el mundo sabe que está ahí, pero... Ya, pero la ocultación en democracia no debería existir, puesto que reconocemos... No es el deber ser, sino el ser. Entonces, bueno, en los versos de Tomás Segovia, puesto que él se reconocía a sí mismo como un disidente o un desarraigado, no sé hasta qué punto hay una demanda o una reclama. Él en sus textos lo que habla es que, bueno, él, por hablar un poco de su vida, creció, hemos visto que nació en el año 27, hijo de familia republicana, así que al fin de la guerra civil se vio obligado a emigrar. Sin embargo, era tan pequeño que no desarrolló propiamente el sentido del desarraigo, o sea, no le faltaba España. Sabía que no era exactamente mexicano, pero tampoco se sentía próximo a España, ¿no? Y lo que él intenta es, bueno, tratar, dice, claro, que hay una diferencia entre aquel que es un exiliado político por obligación, pero que de alguna forma aquellas personas que cambian de país, como por ejemplo nuestro compañero Juanfran, que ya hemos dicho repetidas veces que se va a Texas. Es un desarraigado también. Sí, y de hecho comenta que son desarraigados políticos, porque al fin y al cabo es la política o la falta de oportunidades económicas, en este caso, para desarrollar su labor como investigador en biología, la que le lleva a partir hacia otro territorio. Así que, al final, esta sensación de desarraigo, de mutación, de cambio, es algo que se está instalando cada día con mayor fuerza en nuestra sociedad. Y, bueno, como siempre, los lúcidos lo previenen antes. Aún así, de todas formas, me da la sensación de que muchas veces hablamos de desarraigo de manera quizá, no peyorativa, negativa, ¿no? Que esto da para hablar muchísimo, largo y tendido, puesto que el hecho de ser un desarraigado tú que eres filólogo nos lo puedes aclarar, ¿implica no tener raíces o que te las hayan arrancado? Implica no tener raíces. De hecho, Tomás Segovia siempre vio de una forma, diríamos que positiva, el ser una persona sin raíces. Exacto. Porque le permitía hacer su casa nueva en cualquier lugar. Su casa era un espacio espiritual por encima de un espacio nacional o territorial. Uh-huh. Y creo que esto, bien entendido, es una enorme ventaja. Pero sería un ciudadano del mundo, ¿no? Que se llama. Porque, claro, se me está ocurriendo, por ejemplo, comparar con una persona con unas raíces bastante claras, que han quedado muy claras en su obra, como es García Lorca, que pasó una temporada en Estados Unidos e incluso en su poeta en Nueva York hay una clara sensación de raíces andaluzas, incluso aun cuando está hablando de Manhattan, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser malo ni bueno. Puede ser una persona con muchas raíces, llevarlo bien, hacer gala de ello, y bueno, puede ser una persona que determinas por ti mismo no tenerlas, vivir en el mundo y que todo el mundo sea tu raíz de alguna manera. Eso sí. todo es respetable, ¿no? Yo creo que ahora podríamos poner un tema de una persona que también ha sido, yo creo, se ha sentido desarraigado. Sí, el judío errante, ¿no? El judío errante, Leonard Cohen. Pero y su canción, que viene al pelo también, El extranjero, ¿no? The Stranger. Pero aún más, yendo un poco más allá, y ya que estamos leyendo, y para que todos podamos un poco disfrutar de la letra, podríamos oír la versión de Nacho Vegas, yo creo que es clavada la de Cohen, es la misma guitarra, la misma letra, solo que traducido al castellano, además una traducción bastante buena, a mi entender, sin ser filólogo, ¿eh? y bueno, podríamos oír esta canción del extranjero de Leonard Cohen, traducida, adaptada por Nacho Vegas, y bueno, luego comentamos algo más de esto, ¿qué os parece? Es cierto, sé que todos tus amantes fueron jugadores pretendiendo haber dejado el juego. Conozco a esos hombres y no es fácil coger la mano de alguien que quiere alcanzar el cielo. Alguien que quiere alcanzar el cielo. Y al recoger el comodín que se olvidó, descubres que no te ha dejado mucho más que nada. Él, como cualquier jugador, se retiró cansado de esperar por una carta aún más alta. Como San José buscando un pesebre. Como San José buscando un pesebre. Y un día con serenidad te dice que su voluntad se debilitó con tu amor y tu cobijo. Sacará de su cartera un viejo horario de trenes y dirá: te dije al llegar que era un extranjero. Te dije al llegar que era un extranjero. Pero ahora ves que hay alguien más que esconde sueños y demás como si fueran la carga de otro. Y has visto a ese hombre antes repartiendo cartas con su brazo de oro, que ahora está oxidado y te ofrece juego a cambio de cobijo y canciones a cambio de cobijo. Y tú odias ver a otro extranjero como aquel primero haciéndote creer que ha dejado el juego. Y mientras él oculta unas, adviertes un camino serpenteando como humo entre la nieve. Y de pronto sientes que envejeces. Le dices que puede pasar, pero oyes algo y al girarte ves la puerta abierta y nadie en ella. Está junto a la ventana y no tienes nada que temer. Eres tú, mi amor, tú eres la extranjera. tú, mi amor, la única extranjera. Quise esperar, sabía que te encontraría en este tren. Ya es hora de ir cogiendo otro. Entiende, por favor, que nunca tuve un plan para llegar a este sitio o a cualquier otro. Y cuando te habla así, no sabes qué pretende. Mañana podemos quedar bajo el puente o junto al mar que se extiende hacia el infinito. Y sube al coche cama, dejando el andén vacío, y entiendes que él nunca fue sincero, que él no era aquel extranjero. Y dices, vale, bajo el puente es perfecto. Y al recoger el comodín que se olvidó, descubres que no te ha dejado mucho más que nada, que él como cualquier jugador se retiró cansado de esperar por una carta aún más alta. Como San José buscando un pesebre, como San José buscando un pesebre. Y un día con serenidad te dice que su voluntad se debilitó con tu amor y tu cobijo. Y sacará de su cartera un viejo horario de trenes y dirá, te dije al llegar que era un extranjero. Te dije al llegar que era un extranjero. Te dije al llegar que era un extranjero. Te dije al llegar que era un extranjero. Con todos mis respetos, señor Cohen. Barrio Canino. Bueno, pues ahí teníamos a Nacho Vegas y su adaptación de del extranjero de Leonard Cohen. Hemos ganado lo que se dice entender la letra, ¿no? Sí. Al castellano, para aquellos que no somos angloparlantes, hemos perdido la voz de Leonard Cohen. Sí. Se habla mucho de que Nacho Vegas pues es muy buen músico, pero que decir, no tiene la mejor voz del mundo. No es la mejor voz del mundo, pero cantar no canta mal. Canta bien, y bueno, y la adaptación es, para mí, magnífica. Sí, a mí me gusta muchísimo esta canción. Pero bueno, es el tema originario es de Leonard Cohen, el también hemos dicho, ¿no? El judío errante, otra persona que se ha pateado medio mundo con su guitarra y con su pluma, vamos a decir, ¿no? Porque Leonard Cohen fue poeta antes que fraile, o sea, fue escritor antes que y luego lo que se dedicó a hacer fue a musicar sus poemas. Efectivamente. Es una pena para aquellos que no somos angloparlantes, porque no podemos tampoco, ¿no?, desmenuzar la obra de Leonard Cohen, a menos que, bueno, pues que cojas sus letras y te pongas poco a poco a traducir, pero tiene mucha amiga. Sí. Y es verdad que de alguna manera, en términos de amor y desarraigo, este tema de Leonard Cohen viene un poco a unir mucho con lo que estamos hablando con de Tomás Segovia y su concepción del amor y del desarraigo, sí. Un poco. ¿Ibas a leernos un poema de Tomás Segovia? Iba a leer un poema que se llama precisamente El extranjero. No leo. No le toques los pechos, extranjero, a esta sombra con fiebre que esta noche anocheció tan hembra. Por los linderos de los residentes, todo el verano es de ellos. Escúchalos, dichosamente extraviados, sin saber cómo hacer para entender bajo sus propias voces este lamento de la plenitud que tan claro se oye en tu silencio. Y tienes que vagar a solas por las quietas afueras de su fiesta y poner solo ecos distantes en tu ramo nocturno en la sombra cortado y bañarte tan solo en murmullos de espumas. No saben que su amo tiene en ti un siervo más, que también el verano te devuelve un rato tu corazón con llaga. Nadie sabe aquí el nombre de tu amor extranjero. Y tienes que alejarte al borde de la noche, a decirlo a sus muertos, que duermen allí afuera y que piensan en ti, tras sus pesados párpados cerrados. En el camino me encontré al predicador seduciendo a un peregrino. Me ofreció su mal amor y un buen trato y yo grité todos. El nómada se mira al corazón y lo halla inmenso y sin ninguna huella. Ayudándome a acertar el camino. Conozco mi poder, me maravilla y no me sirve. Me dijo, advertí un bulto en su labio inferior y otro en su pantalón. Y yo escogí la enfermedad y escogí el frío, pero no equivocaré el camino. Me voy libre de peso, contento de no ir a ningún lado, de no ser el ausente en ningún lado. En casa del doctor y en su puerta estaba escrito, desangrando, que yo llegaré antes de que caiga el sol. Y esperé al anochecer, pero él nunca vino. Y ahora es más difícil soportar el camino. Otra vez donde estuvo, el nómada se sienta y mira los caminos, gravemente domados por sus tiendas. Siempre viajó hacia ahora y nunca nada está más lejos que lo que queda atrás, y entiende que no fue tan venenoso el mundo con el que contagió largamente su sangre, ni quiso el ser inmune, ni con tanto terror buscó su fiebre, de la que aún paladea una lenta dulzura. Y llegué temblando hasta el lugar donde un viejo da cobijo. Le dejaba masturbarse a la vez y él me daba de comer, pero su pan estaba podrido y tan agrio era su vino que ahora el asco me es tan familiar como el camino. ¿Dónde te crees que vas y de dónde crees que vienes? Preguntaba el viejo al verme marchar, muerto de hambre y sed. Si no tienes rumbo, chico, estás perdido. Yo le respondí, voy hacia el sol y vengo del camino. No hay nada nuevo bajo el sol, no pretendas más que recordar en mi espalda. Sentía su voz cuando volvía a caminar. Dime si la novedad no era más que un olvido. Dime qué más tengo que temer el resto del camino. Y tú quieres que me aparte de él, dices que hay un sendero. Bueno, pues estamos hablando de desarraigo y de los extranjeros en otras tierras. Vamos a poner ahora una canción de un grupo que se llama Culture Shock. Supongo que a muchos os sonará. Que precisamente es eso, es una banda con base en Seattle y con miembros que vienen de Bosnia, Indonesia, Bulgaria o los propios Estados Unidos, ¿no? Musicalmente, pues, una influencia de Gypsy Punk, ¿no? En la onda de Gogol Bordello, con un poco de metal, crossover. Y vamos a poner una canción que se titula God is Mercy, May I Help You. Se podría traducir por Dios está ocupado, ¿puedo ayudarle yo? Efectivamente, que es de su disco de 2006, We Came to Take Your Jobs Away. Venimos a quitaros el trabajo. Esto viene a ser un poco un revulsivo, ¿no? Porque nos hemos metido en una onda un poco aquí demasiado melódica, ¿no? Vamos a levantarlo un poquito. No tiene por qué ser así. Que, vamos a ver, Tomás Segovia, desde luego, hacía muestra en toda su obra de una tremenda vitalidad. O sea, no parece ser que vamos a estar aquí ya moribundos aquí, ¿no? Claro, es que ponemos seguidas dos canciones de Nacho Vegas y es lo que bajolazo. Pasa, es lo que pasa. Pero bueno, al fin y al cabo Nacho Vegas no deja de ser también un desarraigado, ¿no? Es verdad que en los últimos años ha conseguido rozar el mainstream, lo comercial, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ahora con Culture Shock, que desde luego son una banda de desarraigados también, sí. Sí, viajeros. Sí, sí. Y además, Maquea los recordará su paso por Gruta 77, que los estuvimos viendo y nos... Te iba a preguntar yo lo mismo. Te iba a decir que si te acuerdas de aquel fabuloso concierto... Me acuerdo bien. Me acuerdo del violinista con unas barbas inmensas. Sí, sí. Qué gente más rara. Sí. Lo que hemos hablado aquí, pues eso, de ese choque de culturas, ¿no? Y desarraigo y tal, pero en este caso realmente tenías esa sensación de ver un mosaico humano encima del escenario de gente... Sí. Que ya en su país de origen era extraño, porque los hay, bueno. Y cuando se van a otro sitio se vuelven más raros y se juntan con la gente más rara. Y de ahí sale un grupazo de música. No olvidemos que estamos hablando de bosnios. En habiendo bosnios de por medio, la cosa se vuelve loca enseguida. Pues pon a un bosnio en Seattle y júntale con los cuatro más raros que hay allí. Y sin embargo, sonaban cañonazo, sí. Y seguirán sonando cañonazo, por supuesto. Sí, sí, además tienen un sentido del humor muy marcado. Precisamente la primera estrofa de esta canción viene a decir algo así como: lo sé, soy un extranjero en tu país. Lo sé, damas y caballeros. Lo sé, he venido a quedarme y a quitaros vuestros trabajos. Haciendo amigos. Efectivamente, y adelantándose a todas las críticas estúpidas que se suelen hacer sobre la inmigración, pues decir, vale, acepto lo que decís antes de que lo digáis. La propia portada del disco ya también va en esa línea, ¿no? Sí. De un hombre aquí arreglando o saboteando, sí, no se sabe fontanero. Muy bien. Sí, la verdad es que podría estar saboteando el inodoro. Sí, yo siempre he pensado, si realmente contratas a este personaje, no va a arreglar tu inodoro, te lo va a dejar peor que estaba. Y he aquí el por qué Tomás Segovia nunca fue mal visto en España, porque los poetas no te quitan el trabajo. Culture Shock, vamos con ellos. Vamos con ellos. May I help you? Oh, Jersey. May I help you? Barrio Canino. Una de las maneras en que yo mitifiqué ese tema, no del exilio, sino más bien de la marginalidad, de la no pertenencia, fue a través del nómada, y ese personaje apareció en mi imaginación en Madrid al regresar del exilio. El desarraigo, agregó, propicia la sabiduría de que todos estamos en los caminos y de que todos estamos de paso en eso que llaman patria. Una de las ventajas del desarraigo es que cuando uno se va no tiene una raíz, más bien pasa que está llegando a otro sitio. Esa sensación de que todos son llegadas es una gran enseñanza del desarraigo. Bueno, y así vemos que efectivamente la visión de, como tú decías, Tomás Segovia era una persona extraordinariamente vital, alegre. De hecho, esta sensación más lacrimógena creo que parte más de mi propio carácter que del suyo, que era alguien muy, muy divertido. O sea, de verdad, sí. Era difícil pasar un rato con él sin reírte enseguida, porque continuamente estaba buscando el humor, la gracia, la proximidad, la carne. Y vemos que para él el tema del exilio era una oportunidad. Y bueno, ya hemos nombrado a la carne, y son famosos sus poemas guarretes. Y creo ¿cómo, que no, ¿cómo nos gusta, cómo nos gusta esta tontería? Madre mía. Creo que no se puede dejar sin leer. O sea, estamos acercándonos a las elecciones, ¿no? Pues mi elección es la elección de la carne. Si tengo que votar a alguien, desde luego que sea un carnal. Bueno, y vamos a leer efectivamente uno de sus sonetos votivos, en los que Tomás Segovia estuvo muy próximo de la visión de la luz que transmitían poetas autóctonos como Juan Ramón Jiménez o Luis Cernuda, que no se caracterizaban precisamente por tener temas políticos. Ya vemos que aunque sea un autor que se suponía que estaba predestinado a clamar contra la dictadura franquista, no, vivió contra la dictadura franquista, pero ejerció su poesía en libertad. Y esa mistificación de la luz, del amor, de... Y del sexo. Sí, le llevó a algo muy concreto, porque Juan Ramón Jiménez era alguien muy abstracto, vivía en la abstracción, era... Luis Cernuda no tanto, ¿eh? Luis Cernuda era mucho más cercano y más carnal también. Sí, sí, sí, sí, sí. Y Tomás Segovia siguió por esa vía y trajo toda esta abstracción de la luz, esta metafísica de la luz, a la carne. Bueno, he escrito una pequeña entrada para un poema que dice: la sensualidad, el cuerpo y su disfrute, la luz derramada por los senos, la vida que se abre paso a bocanadas en el lóbulo de tu amor, que te jala y te muerde, y se entrega, y te domina, y se ríe, el idealismo, el misticismo de la luz, llega a los cuerpos e ilumina sus jugos vegetales. Esto es, bueno, un pequeño fragmento mío a partir de lo que me aporta la poesía de Tomás Segovia, que sin duda es muchísimo mejor que cualquier cosa que yo pueda escribir. El primer poema que vamos a leer se titula Contra mi tacto evocador me afano. Contra mi tacto evocador me afano. Con los más duros y ásperos pertrechos he trabajado hasta dejar deshechos por el hierro los dedos de esta mano. Los quiero embrutecer, pero es en vano. En sus fibras más íntimas, maltrechos, aún guardan la memoria de tus pechos, su tibia paz, su peso soberano. Ni violencias ni cóleras impiden que fieles y calladas a porfía mis manos sueñen en su querencia. Ni mil heridas lograrán que olviden que acariciaron largamente un día la piel del esplendor y su opulencia. Desde luego que has definido perfectamente lo que te, la luz sobre cómo arrojar luz sobre un cuerpo. Desde luego este poema claramente lo hace. Sí, sí. Es muy evocador y sobre todo yo lo estaba oyendo y estaba notando el tacto de la piel de unos pechos. Qué maravilla, Dios mío. Por favor. Teníamos una serie al principio de cuando ideamos este programa, estamos hablando sobre él. Sabíamos que íbamos a hablar sobre sexo y es verdad que comentamos que a veces no es fácil hablar sobre sexo sin caer en la vulgaridad o sí. De la mano de Tomás Segovia es mucho más sencillo, desde luego. Pero sí, sí, sí, sí, sí. Lo de la mano va con segundos. Pero sí, es la forma más exquisita de escribir una masturbación que he leído, escuchado nunca. Eso os lo puedo decir. Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad que en este caso sobran las palabras y nunca mejor dicho, porque no vamos a lograr expresar mucho mejor, ni mucho ni poco mejor de lo que lo ha hecho Tomás Segovia, un sentimiento sexual. Vamos a dejar que los artistas nos iluminen algo más. Vamos a oír un tema ahora, perdón, de un dúo que tiene una historia bastante curiosa. Sí, un dúo maldito. Un dúo que tuvo una época de esplendor underground también, hay que decirlo, en los años 70, a finales de los 70, son Suicide. Estos dos personajes, y además no me corto un pelo en decirlo, porque si queréis ver alguna fotito de los individuos, no tenéis más que poner en Google Suicide y veis la foto de los dos. Hay que decir que bien, la moda de los 70 imperaba, pero desde luego los chicos no se cortaban un pelo. Eran ya casi pre-80, ¿no? Sí, sí, sí, digamos que sí. Y bueno, ejercieron en el Nueva York más underground de la época, en los ambientes más canallas. Y a mí siempre me han recordado mucho, y es verdad, me han recordado, y con motivo, que a dos personajes son muy queridos también por nosotros, a los dos Quiques, a Quique Durón y Quique Babas, muy admiradores ambos dos, que como me gusta decir esto, son adoradores de Suicide los dos. Y bueno, pues también va por ellos, también por los Quiques, este tema, Chéri. Y Chéri, para mí, dentro del ruidismo del que eran capaces de hacer gala a los Suicide, Chéri es un tema de amor. Es un tema de amor embadurnado en ruido, pero desde luego a mí me parece muy sugerente. No sé si tanto como lo que acabamos de oír de Tomás Segovia, pero bueno, os dejo juzgar a vosotros mismos con este Chéri de Suicide. Además, a mí me gustaría... O sea, lo que has dicho que Suicide, que eran un grupo que tuvieron cierto éxito en el underground, pero también es verdad que había muchísima gente dentro del arte underground que les odiaba. Yo recuerdo una frase en el libro este de Lex McNeil de Historia Oral del Punk. Creo que era Alan Vega el que lo decía. Decía, todo el mundo dice que odia siempre a alguien, que odia a un grupo, odia a tal, odia a cual, no sé qué. Pero cuando la gente decía que nos odiaba a nosotros, es porque nos odiaban de verdad. Pues yo con este tema que vamos a oír me dejaba querer por ellos, ¿eh? Sí. De verdad. Dejaos querer por Suiza. Chéri. Thank you. Carne olía ricamente a otoño, a húmedas hojas muertas, a resinas, a cítricos aceites y a glicinas, y a la etérea fragancia del madroño. Hábil como una boca era tu coño, siempre había, después de tus felinas agonías de gozo, en las divinas frondas de tu deseo, otro retoño. Te aflojabas de pronto esa angüeyuerta, suicidada del éxtasis, baldía y casta y virginal como una muerta, y poco a poco, dulcemente luego, absuelto por la muerte renacía tu amor salvaje y puro como el fuego. Ay, de nuevo nos estamos poniendo a gustito aquí, la verdad. Estaba pensando en la curiosidad de en este poema, cómo describir un orgasmo, que así dicho suena muy prosaico, ¿no? Orgasmo, queda feo y todo, ¿no? Pero aquí dice tus agonías de gozo. Qué bonito. Es curioso y me ha llevado a pensar cómo en cada idioma lo que viene a ser el orgasmo tiene connotaciones muy distintas, ¿no? Me venía a la cabeza cómo lo llaman en francés, ¿eh? Es una petite mort, ¿no? Una pequeña muerte. Y que sí que es verdad que... Qué repollos manera, que son los franceses. Es cierto. Para algunas cosas. Es cierto, es cierto. Es cierto, pero ¿serías capaz de ponerme un equivalente en castellano? A ver, señor filólogo. No. Después de esto, imposible. Sin caer en... Claro, tu agonía de gozo es genial, ¿no? Desde luego. Y bueno, la verdad es que también escuchando el poema me venía a la mente cómo es difícil meter en un contexto estético la palabra coño. No sí, suena, es, sí, efectivamente. Es difícil, es verdaderamente sí, difícil. Y hacerlo de manera elegante. Exacto. De hecho, Cortázar siempre decía que había dos tipos de poesía. Una poesía, por así decir, de calle, que a él le encantaba porque eran como sus pequeños juguetes, sus poemas, uh-huh. Y luego una poesía que podríamos denominar alta, ¿no? Uh-huh. En la que determinadas palabras nunca se podrían incluir. Uh-huh. Creo que una de esas palabras es la palabra coño, porque tiene una sonoridad complicada. Sin embargo, aquí es que entra maravillosa y me parece de los... O sea, hábil como una boca era tu coño. Me parece un verso impresionante y que además me hace desear ir a tomar unas cervezas cuando acabe este programa. A mí la verdad es que me hace desear otras cosas, pero bueno. Cada hombre, es una búsqueda, ¿no? Hay que empezar poco a poco. Pero sin duda, la verdad que simplemente ese verso es muy evocador y tiene una carga verdaderamente, voy a decir, pornográfica. Sí. Y es verdad, pero es estupendo que sea así. Es decir, podemos estar disfrutando de alta estética en la poesía con las pasiones y más bajas. Más bajas. Es estupendo. Sí, además, aquí se habla mucho de una nueva sociedad y hay distintas personas que creen que el gran revolucionario fue el Marqués de Sade. Porque una revolución no es solo una revolución externa, la revolución importante es una revolución interna. Y mismamente a través del tantra o de distintas formas, el amor, y no solo el amor, sino el sexo, es una forma de abrirse a nuevas experiencias, a nuevos conceptos y abrirse uno mismo. Y de hecho, a mí siempre me gusta comentar que dentro de la revolución, por decirlo así, el sexo siempre está muy demonizado. Y es pieza clave en cualquier revolución, sí. Yo creo. Al menos en cualquier revolución que sea mínimamente interesante. Nos reímos, pero tienes toda la razón. Exacto. Y es cierto que si echamos la vista atrás, y bueno, a ver, iba a decir, no llego a entender el porqué, si lo entiendo y es así. Una de las principales armas de represión que ha habido siempre ha sido la represión sexual. Al fin y al cabo parece ser y parece ser porque es decir, podríamos divagar eternamente sobre el tema, ¿por qué el sexo va tan ligado a la libertad del individuo? Porque en principio el sexo parecería lo más democrático, ¿no? Es gratis, lo puedes practicar cuando quieras y cualquier momento es bueno, ¿no? En principio. Sin embargo, parece que no es tanto así. Y haber hecho en determinado momento un uso, sobre todo en determinados momentos de la historia reciente, un uso estético, poético o artístico del sexo, se ha tomado por revolucionario. Sí. Y además tenemos que pensar que a través del sexo también llegamos al otro. O sea, seguramente sea... Hay un verso, hemos oído canciones de Tomás Segovia, o sea, perdón, de Nacho Vegas, y hay una canción que se llama Dry Martini, en la que dice tristemente: y esto es lo más profundo que te voy a conocer jamás. Uh-huh. Qué mal. Hablando del sexo anal. Sí. Sin embargo, el sexo como expresión humana que es, tiene múltiples facetas. Y estabas diciendo ahora mismo, Paco, que es una de las formas de llegar al otro, ¿no? Pero hay otros sexos, y hablabas de Marqués de Sade, o dentro como originador de lo que se llama sadismo, o de Ernst von Mosok, como iniciador del masoquismo. Estos dos sexos, o estas dos formas de sexo, de alguna manera, no te comunican con el otro. A mí me hacía una reflexión que me vino por un libro de este escritor francés, Michel Houellebecq, Plataforma, en la cual hablaba de estos tipos de sexo que son muy individuales, muy muy para ti mismo, ¿no? Y de dónde viene un poco todo este uso del látex, los cueros, los látigos y tal, que evitan el contacto entre personas. Es decir, tú estás ejerciendo el sadismo o, como masoquista, recibiendo el dolor y en realidad nunca tocas a la otra persona. Eso creo que tiene que ver con la modernidad. Precisamente cuando al inicio hablábamos de que Tomás Segovia era antimoderno y antivanguardista, y que la verdadera nostalgia de lo antiguo es la nostalgia de lo humano, creo que está muy implicado con lo que estás contando. O sea, hay formas sexuales como, no recuerdo, Hall Glory, creo que se denomina esta práctica, en la que alguien saca un miembro sexual a través de un agujero y la otra persona juega con él sin saber a quién pertenece, ¿no? Es como la parcelación en cadena, en la que alguien se encarga de hacer una parte de un automóvil, pero nunca ve la producción completa, ¿no? El látex, la falta de contacto con el otro, es el miedo al otro, es la escisión. O sea, tú tienes pánico al contacto con el otro, y creo que eso tiene mucho que ver con la sociedad que hemos ido generando, que ha derivado en... Sí, pero aún así sigue siendo un juego entre dos personas, y donde las dos personas reciben exactamente lo que quieren cada una de... Bueno, claro, también está visto de una manera individual, cada uno recibe lo que quiere. Exacto. Pero también no deja de ser un juego entre dos personas. Sí, es cierto, es cierto. En un plano meramente individualista existe la masturbación, ¿no? En este caso estás involucrado con otra persona, pero al fin y al cabo lo que te interesa es tu dolor. Sí, sí, eso es verdad. Sí, o provocar dolor a otro, ¿no? Pues yendo en este camino, venía muy al pelo un tema claramente sexual también. Sexual por excelencia. Sexual por excelencia, hay que decir. También con ruiditos y ruidoso, pero mucho más conocido, pues estamos hablando de Velvet Underground, en su primer disco, cuando el disco Velvet Underground and Nico, este disco apadrinado por Andy Warhol y que supuso una revolución musical luego con el paso del tiempo. En su momento la verdad es que no debió vender demasiado, no les hizo caso a nadie, y esto también viene con lo que estábamos hablando del sexo y la revolución antes. Uh-huh. Porque también estamos hablando de un disco revolucionario, de un grupo revolucionario también. Y revolucionario también por hablar de sexo y hablar de sexo de determinada manera, ¿no? Efectivamente. Lou Reed estaba muy, digamos, iluminado, en estado de gracia, cuando compuso este tema, Venus in Fars, la Venus de las pieles, ¿no? Que es, hace referencia directa al libro de Ernst von Mosok, este hombre, digamos, iniciador. Ya existiría antes, seguramente, ¿no? Pero igual, que le puso el nombre o que, digamos, tipificó esta parafilia del masoquismo fue este hombre. Que, curiosamente, tenía una historia también rara, ¿no? Con su mujer, no sé si estaban casados o no, creo que era su tercera mujer, con la cual al casarse le hizo firmar un papel por el cual ella se comprometía a no denunciarle por las cosas que él le iba a pedir, ¿no? Es decir, él le pedía pues que le azotara, le atara y todo ese tipo de cosas, ¿no? De humillaciones, que le infligiera humillación, pero por este contrato que firmaron cuando se casaron, ella se comprometía a no denunciarle nunca por hacer todo ese tipo de cosas que en aquella época eran pues denunciables, condenables y le podrían acostar a la cárcel. Y ejecutables, ¿no? Y ejecutables, seguramente. Así que, bueno, vamos a escuchar este tema de la Velvet Underground, el Venus in Fars, mítico, con la viola de John Cale haciendo ruido a tope, y nada, para vosotros. Sleep for 1,000 years. kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Barrio Canino. Sin embargo, a veces, todavía, así de pronto, cuando te estoy viendo, vuelvo a verte como antes y me enciendo del mismo modo inútil que solía. Y me pongo a soñar en pleno día y reprocho al destino, corrigiendo como los locos lo que fue, y no entiendo cómo no pude nunca hacerte mía. E imagino que anoche me colmaste de placeres sin nombre, y que esa chispa perversa y de ternura en tu mirada prueba que lo otro es nada, que gozaste, que a ti también este limbo te crispa, que al fin te di el orgasmo, y lo otro es nada. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing high. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me. Y sin embargo haces todavía un poema que viene que ni pintado para escucharlo por encima de la canción sobre la que lamentablemente estoy hablando, porque merece la pena escucharse entera, que es Aleluya, interpretada por Jeff Buckley, pero en realidad es una canción de Leonard Cohen. De nuevo el judío errante. De nuevo el judío errante. Antes hemos dicho, lamentablemente no escuchamos la voz de Leonard Cohen, pero ahora, afortunadamente, escuchamos la voz de Jeff Buckley en vez de la de Leonard Cohen, porque era un cantante increíble. Porque es verdad, y si bien es cierto que Leonard Cohen tiene una voz muy peculiar, pero hay que decir que, bueno, o sea, como cantante no es el mejor tampoco. Es muy bueno expresando, tiene una voz bonita, profunda, pero... Es cierto. Sin embargo, Jeff Buckley era, pues, bueno... Hijo de su padre, como quien dice, ¿no? Sí, hijo de Tim Buckley. Hijo de Tim Buckley. Y otro, bueno, padre e hijo, la verdad es que no tenían... Malogrado, los dos murieron jóvenes. Y no tenían nada que envidiarse a nivel musical, digamos, ni de intérpretes. Y curiosamente los dos murieron en extrañas circunstancias, ¿no? Jeff Buckley murió nadando. Es lo que se dice. Es lo que se dice, ¿no? La oficial se metió a nadar mientras justo estaba esperando para grabar el que iba a ser su segundo LP, que se iba a titular My Sweetheart, The Drunk. Y estaba esperando a su banda. Él ya había llegado a, creo que era Memphis, donde lo iban a grabar. Y en una de estas esperas decidió meterse a nadar un lago. Se metió vestido, lo cual ya enciende un poco las bombillas de qué ha pasado aquí. Y se ahogó. Su padre murió por sobredosis de heroína, morfina y alcohol. Fue después de una sonada discusión con un amigo suyo, que además era el que le solía proveer de sustancias. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de que Jeff Buckley nunca llegó a conocer a su padre, digamos, de manera consciente, ¿no? Porque era muy pequeño cuando él murió. Sí. No sabe por qué extrañas circunstancias heredó todo su talento y su... Su voz también. Su voz y también algo que es quizá más importante, ¿no? Que es esos matices, esa peculiar forma de interpretar o de cantar. Si tenéis acceso en algún momento a Internet, os lo va a dar sin duda, al primer disco que hay publicado de Jeff Buckley. Es unas grabaciones, se llama Live at Sin E. Bueno, sí. Es una cervecería, un pub que había en Nueva York, del cual era Jeff Buckley el cantautor residente, muy jovencito. Y ya en ese disco podemos ver la primera versión grabada que hay en directo de este Aleluya de Leonard Cohen. Y es que es verdad que pone los pelos de punta, de verdad. Sí, que es un tema increíble. O sea, además creo que cuando se habla de disidencia y demás, hay un 4% de personas en cada uno de los países de este mundo que tiene este disco. Y cuando lo sabes, te lo ves muy rápidamente a través de la mirada. Y es un tema, además, que a pesar de que este Aleluya, ¿no?, este especie como de componente religioso... Es muy, muy, muy característico de Leonard Cohen, el darle un peso... Místico-religioso. Místico y religioso a sus letras, cuando en realidad aquí lo que está hablando es de sexo. Y de, o sea, este Aleluya de por fin te he conseguido... por fin eres mía, que también era un poco de lo que nos hablaba el poema de Y sin embargo a veces todavía, que has leído sobre la canción. Sí, parece que estaban hechos uno para el otro, ¿eh? Sí, ya veo, ya y veo. Y aquí se han encontrado. Ha habido fin. Bueno, pues vamos a pasar al último tema que vamos a tratar con mayor brevedad, pero que sin embargo creo que es un tema esencial. Se hablaba de la luz, he escrito una pequeña entrada al respecto. Digo, hablo de que obras como La luz provisional de 1950, Luz de aquí, que es un libro posterior, o El sol y su eco, muestran la importancia de la luz en su obra. La luz ilumina el mundo descorriendo el velo, y el poeta deja bañar sus ojos por esta luz, aprendiendo entusiasmado el mundo a través del iris. Esta luz es la misma que brilla en la poesía de Juan Ramón Jiménez, pero ha bajado de la abstracción metafísica y ya ilumina las vidas y los cuerpos. La luz que lo ilumina todo afila nuestra mirada y nos entrega el mundo como un don. Bueno, esta pequeña entrada que se me ha ocurrido escribir está dicho una vez más de una forma mucho más bella y sencilla y simpática por parte del poeta, que lo resume de esta forma. Para mí la poesía no es más que una forma de entender el mundo, y creo que para eso es para lo único que sirve la poesía. O sea, la cultura no tiene sentido si no es para acercarnos al otro y para aprender el mundo. Bueno, aparte es preciosa en sí misma, claro. Y partiendo de, para que quede patente, en el primer programa de este Barrio Canino leímos un poema de Tomás Segovia, que por primera y única vez voy a repetir. Espero no repetir más veces poemas, espero tener conocimientos para que no sea necesario. Pero hoy está justificado. Sí, creo que es un poema increíble. A mí me recuerda mucho todo lo que sucedió en Sol. Esta posibilidad de que el hombre, a través de la luz, de la valentía y de la alegría, tome las riendas de su destino. Y bueno, el poema se llama En los ojos del día. Pertenece a Luz de aquí, que se publicó en 1954, y que es un poema increíble. Diría, de hecho, que es uno de mis poemas favoritos. Hoy, de pronto, nos hemos despertado en el centro del día, en los ojos del día. Aquí todo es comienzo y la luz no termina. Todo lo que en el mundo creímos acabado, aquí se continúa sin fin, como la luz, hundidos en los anchos, claros ojos del día. Somos nosotros sin escapatoria, sin nada en otro sitio, enteros en la luz, donde todo prosigue, igual y diferente, donde todo es lo que es, pero más que es. Lo que en la luz sucede, en la luz queda ardiendo y no deja cenizas al olvido o la muerte. Hoy le hemos entregado a la luz todo. Nada nuestro ponemos a salvo en la mentira y nos hacemos libres en lo libre, diciendo: todo puede ser nuestro y como lo queramos. Todo será como lo quiera el día. Just like honey. Barrio Canino. Pues con esta secuencia de poemas y de canciones vamos a ir despidiendo hoy el Barrio Canino. Yo hoy he aprendido mucho de poemas y de música, porque yo siempre, la verdad es que aprendo aquí con vosotros. Y hoy han sido 2 horas muy placenteras. Espero que la gente que haya estado al otro lado, o que vaya a estar al otro lado también en el podcast más adelante, pues piense lo mismo, ¿no? De estas 2 horas de radio que hemos compartido hoy aquí. Y nada, yo como siempre me toca despedir a los invitados por esto de la estructura del programa y darle las gracias y tal. Pues hoy, bueno, se os tendré que dar las gracias a vosotros tres por el programa, por los poemas de Tomás Segovia que tan buenamente nos ha traído el profesor M, tanto nos acerca a ese género tan complicado de leer, la poesía, que algunas veces hemos hecho aquí la coñita de los libros en blanco, pero realmente están muy llenos de letras y de significado. Y bueno, de la mano del profesor M, pues hemos conocido a Tomás Segovia y hemos escuchado cosas muy bonitas. Sí, a mí me gustaría puntualizar cuando hemos dicho que tenía que estar aquí hoy o mañana. En realidad no es exactamente así. Habíamos hablado con él y habíamos invitado a participar. Había aceptado totalmente. Llevamos un torno un mes y medio sin contactar con él. Y yo estaba empeñado en contactar con él y había decidido hablar con él para que viniera esta semana, justo el mismo día que murió. O sea, debió morir mientras Nacho y yo hablábamos de que había que llamarle al día siguiente. Al día siguiente, cuando tenía que concertar esta entrevista, nos enteramos de su muerte. Es decir, no es que estuviera cerrada la entrevista para hoy exactamente, sino que estaba ese proyecto ya confirmado por su parte. Y darle las gracias, para mí ha sido una tristeza. El día que me enteré de su muerte estuve leyendo poemas suyos todo el día y ha sido una sensación de oportunidad perdida que en parte he redimido hoy, porque acercarme a su palabra, desde luego, hubiera sido muy bonito poder disfrutar de su alegría y su jovialidad aquí con nosotros. Creo que teníamos mucho, mucho, mucho que aprender, pero creo que hemos aprendido mucho, mucho a través de su palabra. Y nada, yo me despido, daros las gracias por este capricho, creo que imprescindible, de escuchar la voz de Tomás Segovia y hasta la próxima semana. Yo os dejo con nuestros chicos sonoros. Así es, la verdad es que lo que más lamentamos ahora es no haberle podido conocer en persona. Efectivamente. Aquí, después de ver la vitalidad de sus textos. Y bueno, no nos queda más que despedirnos con, pues bueno, con otro iluminado que nos habla del amor también, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar a nada más y a nada menos que a Bob Dylan. Con eso, su I Want You. I Want You, un tema muy bonito, muy luminoso, precisamente hablábamos antes. También muy poético, porque esta es la época en la que Dylan estaba más interesado en la escritura experimental, estaba muy influenciado por los escritores beat. Y desde luego sus textos son realmente desconcertantes. Entre Highway 61 Revisited y este Blonde on Blood del que hemos sacado esta canción, hay unos textos para darle vueltas al coco bastante tiempo. Exacto. Y la verdad es que yo cada vez que oigo este I Want You se me pone una sonrisa en la cara, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. ¿No? Tiene unos soniditos y unas historias que bueno, la verdad que yo creo que vienen muy al pelo para despedir un poco lo que ha venido a ser un acto de poesía y de vitalidad. Y quisiera añadir que este es un programa totalmente dedicado al señor Mariano Rajoy y al señor Rubalcaba. Que sepan lo que es hablar de algo, joder. Te sientas en una mesa y dices cosas desde las páginas en blanco, como lo hacía Tomás Segovia. Por nuestra parte, sabemos que la mayoría de los programas de estas fechas se están dedicando